Mi bloque de esta noche es... Lo dice... Sandra Luna. Ha venido nuevamente por aquí. Quiere decir que... Que no sé, que el programa funciona, qué que le gusta. Que lo, soy. Está, lo está probando. Bueno, bueno. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Cómo bien. Fue la semana? ¿Bien? Bien. Ay, bueno. Contentos porque sabemos que Clásica y Moderna se sigue llenando los sábados a las 22. Te voy a dar una primicia. A ver. Vamos a seguir abril. ¡Qué lindo! Muy bien, sí, muy sí. bien. Qué bueno que está eso. Pudimos correr algunos compromisos que teníamos para abril y vamos a seguir. Fantástico. La verdad que la gente que te ha ido a ver, que tenemos algunos amigos que te han ido a ver. Sí, fueron de espléndid también. Sí, exactamente. han quedado muy contentos con el espectáculo, con todo el ambiente, con todo lo que se mueve allí dentro, que es este... Un derrame de cultura permanente, ¿no? La pasamos muy bien, sí. Y la verdad que el público, salvo algunos que, algunas personas que se confunden, está, el público en general es muy, muy bueno. Siempre pasa muy eso, culto. ¿No? Es como con los oyentes y la radio, ¿viste? Que los sí. oyentes creen que porque escuchan el programa, un poco son dueños del programa, entonces te dicen, ¿por qué no pasa Darien Socon? ¿Y, si no, se sí. enojan? Pero vos tenés una idea del programa y lo haces con una idea claro. de... pensando y creyendo y creando, y por ahí te pasas un montón de tiempo, un montón de horas pensando en lo que le querés dar a la gente. Sí, y, y ese día no querés pasar Darienzo, porque tenés otra cosa en el programa. Es verdad. Lo mismo pasa en el concierto. Uno elige un repertorio y de repente alguien te dice tal tema. Y vos decís, yo la verdad que hoy quiero cantarles esto y tal tema, lo conocen porque está en el disco, entonces... Sí. Por ahí no lo preparaste, nosotros no somos improvisados. Podemos improvisar, que es otra cosa, pero no somos improvisados y nos gusta entregar lo que realmente estamos ensayando y trabajando justamente para que sea impecable. Ese tipo de show a la carta que le gusta a muchos, para mí es... dejar de lado todo el trabajo del artista. Yo entiendo, porque a mí también me pasa que voy a ver un artista y bueno, yo le puedo pedir un tema una vez. Si te explico que hoy no... A mí me parece una falta de respeto. No se debería jamás pedir un tema. Excepto que el artista esté ya esa noche muy metido con el público y haya metido todo su repertorio y en el final quiere hacerle el gusto a un grupo de gente. Pero además, ante una gran generalmente audiencia, yo canto repente, un pedacito a capela, pero con un músico como Raúl Lucy, increíble, yo no lo puedo dejar sentado sin tocar para cantar algo a capela, no, porque es una falta de respeto hacia mi compañero. Fue muy gracioso porque una señora, yo había estado en un programa de radio, en la semana, y sí. llamó al programa y entonces pidió un tema. Sí. Entonces le digo, ve qué señora organizada. Y hoy lo vamos a hacer porque la señora lo pidió hace 3 días. ¡Qué bien! Que fue Viejo Gringo. ¡Qué lindo! Bueno, que claro, viste, el repertorio... Además no es un podés tema... cantar 15 temas, no podés cantar 40. No, además, siempre alguno te va a faltar. Pero pensá justamente en ese tema. No es un tema tradicional. Uh-huh. Me imagino que Raúl lo ha tenido que practicar, lo ha tenido que ensayar. Sí, porque aparte Eladia tiene... Eladia Estampone, que es eso, tiene armonías que no... Hay que verlas, ¿no? Es para salir a la cancha. Las tocas. La gente no se va a dar cuenta, pero nosotros sí, si algo no nos gusta. Claro. O una tonalidad no va, nos vamos a dar cuenta. Y entonces, no hacerlo porque total no se van a dar cuenta, me parece que es una falta de respeto hacia la gente. Ese tema en el disco lo grabaste con el Tano Berlingeri. Claro. Que lo hizo de una, vos me contaste. Sí, así bueno, fue. Es bastante difícil, ¿no? Claro. Es un tema común. Lógicamente. No es, bueno, te piden este Barrio de Tango, bueno. Sí. No te acordarás un poco la letra, pero bueno, todo es un tema del repertorio tanguero, digamos, sí. clásico. Como cuando pidieron Naranjo en Flor, no hay problema. ¿Quién no va a saber Naranjo en Flor? Exacto. Tanto el músico como el cantante, porque es un tema del repertorio tanguero del género. Pero no es una falta de voluntad, porque la gente se enoja. Y realmente es una pena que sea así, porque... Nuestra intención es dar lo mejor de nosotros. Se equivocan. Y además que la gente paga una entrada para ver tu espectáculo, ¿no? No es dueña del espectáculo. Exacto. Esa es la confusión. No, es que la mayoría de la gente quiere ver qué es lo que preparaste, no ir a escuchar lo que se le canta. Y es así, ¿eh? O sea, qué sé yo, de 100 personas, 99 están escuchando, o sea, no están esperando qué les vas a dar, ¿no? O sea que la pasamos muy bien y esto lo cuento en realidad porque para que el que va y le pasa eso no se sienta ofendido ni tocado, porque realmente no es que, bueno, no va a canto. Gozar de un gran espectáculo, pero que está muy bien preparado. Por claro, y si no también. Pueden llamar, por ejemplo, y pedir, y si uno lo tiene en el repertorio, lo incluye para la otra semana, no hay problema. Y si no, que se metan en el blog, ¿no? Y si no, que se metan al blog y escriban al blog. Claro. ¿Eh? ¿Cómo es la denominación del blog? MySpace/TangoSandraLuna. Tango Sandra Luna, bueno, ahí Entonces se meten en MySpace y buscan Sandra Luna, si no se acuerdan todo. Es fácil. Y escriben al blog. Sí. O al de Tempo Producciones. Sí. También ponen Tempo Producciones en el MySpace. Tempo Producciones también con MySpace. Sí, o Blogspot. Bueno. Y ahí pueden pedir o pueden charlar o dejar un mensaje. Y entonces yo los contesto personalmente, así que está muy bien. Pueden escribir. Esa es una buena onda como para que... Porque a mí me encanta que estemos todos contentos. ¿Qué por más? Supuesto. Porque se crea otro clima, ¿no? Por supuesto. Bueno, la gente está esperando. ¿Qué es lo que preparaste para hoy? A ver. Bueno, hoy me vine así, minera. Soy minera. Digamos, feminista. Bueno, no sé, yo no creo. Digo que yo no creo en el feminismo y en el machismo. Cupo femenino. Claro, eso es otra cosa. Recontra. Me parece cupo, que son las minas del tango. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos que el tango es varón? Sí. Lo cante una mujer, lo sí, cante. Lo dijiste vos acá, sí. Es la forma, ¿no? La forma de lo que la sociedad dice varón. Sí, exacto. O sea, tendremos que hacer una explicación de una hora para que no se confunda por ahí, pero para lo que la sociedad llama macho. Sí. ¿No? Por eso. Claro, ahora es tan difícil darse cuenta en algunos casos que me imagino. Está bien, hay que definirlo bien. Entonces yo creo que estas mujeres sí. cantan el tango como se debe cantar. ¿Cómo se debe cantar? ¿Muy macho? No, como se debe. El tango es lo que es. Es lo que es. Con todo su contenido y su energía. Muy y bien. Lo cantan, para mi gusto, lo cantan así, como es. Bueno, por ejemplo... No lo cantan así, relajadas en una banqueta, así como descalzas, como si fuera un blues, porque no lo es. No. Cantan tango. Sí, está bien. ¿Eh? Pero digo... Para cantar tango, algunos tangos, capaz que se necesita esa polenta, y para otros capaz que no. Claro, es verdad, pero la energía en lo que se dice es como cuando ahora estamos hablando. Mm. Estamos con una energía, conversando, con ganas, sí. ¿no es cierto? No estamos así, bueno, como si fueron sí, recién levantados, no. Sí. A eso me refiero. Entonces, cuando uno canta, pasa lo mismo. Por más que yo le diga, aquel que solito... No voy a gritar, aquel que solito. Pero la energía es otra cosa. Existen quienes lo ¿no? hacen. Yo no sé si lo hacen como descarga o porque es una técnica vocal para cantar, pero da la sensación como que quieren que vos escuches esa parte donde va para arriba y hacen alarde de su voz de repente. Bueno, eso también lo hablamos muchas veces. Hay mucha gente enamorada de su voz. Sí. ¿No? Y en vez de poner la voz al servicio de la canción, usan la canción al servicio de su voz. Exacto. Y entonces en un lugar que tienen que decir bajito, sí. dicen bajito diciendo gritando. No coincide lo que está interpretando con lo que te dice la letra. Se desvirtúa la letra. Claro. Por ahí pasa el tema. O sea, el entender la letra significa que el artista le ponga el matiz correcto a cada parte. A cada palabra. A cada palabra. La interpretación en cada palabra, como usted, Marino, cuando cuenta algo o dice algo, sea social, sea cultural o si es una noticia. A mí me da mucha bronca cuando me dicen qué bien lees. ¿Sabes por qué? Porque es lo mínimo que tenés que saber hacer como locutor. Y sí. ¿Entonces qué? ¿Qué te queda? Pero veo que es el mundo al revés. Ahora el que hace las cosas bien hay que decirle qué bien. Hay que felicitarlos porque no hay tanta gente haciendo las cosas bien. No, es feo. Te da bronca. Le dicen, no, pero vos lees muy bien. No, es lo mínimo que uno tiene que saber hacer para poder demostrar que está aquí para algo. Yo he visto gente en el noticiero con una sonrisa diciendo la noticia. Se murieron 4.000 personas. Sí, hubo un accidente y con una sonrisa y bueno... Le deben haber dicho antes de prender la le cámara que siempre tiene que salir sonriendo. Pasan esas cosas en todos los ámbitos, ¿no? Sí, y en la canción se presta más porque cuando la voz es linda o cuando al cantante le gusta mucho su propia voz y el ego juega delante es de la interpretación, es pasan muy feo esas cosas. Porque perdés la medida de la realidad. Bueno. En cualquier momento se te puede caer todo, ¿no? Gustos son gustos, ¿vio? Sí, pero eso de que te autoengañes es fulero. No, sí, sí. Yo creo que sí. Uno tiene que tener siempre... Vamos a desearles que despierten a aquellos que les pasa eso. Que cada uno curta su mambo, pero después que no se aflijan cuando uno los critica. Claro. Que no se preocupen, que traten de escucharse. Yo siempre digo que en la medida que nos miremos al espejo y nos demos cuenta de quiénes somos realmente... Miremos puede... este espejo, claro, brunido y reluciente. Muy bien, exactamente eso. Sí, en la medida que miremos ese espejo, nosotros podemos llegar a ser algo mejor. Si no lo miramos y nos gusta seguir viviendo la burbuja, bueno, problema de cada uno. Asumirnos como somos, sí, o no somos nunca más. Sí, que el problema es que todavía no somos nada, no somos nunca más. Ese es el problema. Nosotros estamos tratando de contarle a usted lo que ha programado Sandra para hoy, que supuestamente, según aquí arremetió, es muy bueno. Vamos a ver, empiece a contar. Empiece a contar. Nelly Omar. Sí, una grosa. Barrio de Tango. Sí, una persona que además tiene una vigencia mental extraordinaria. Nelly es increíble. Me enloquece hablar con ella, ¿no? Porque nos peleamos, discutimos de un montón es de brava. Cosas. Y por eso canta así, porque tiene ese temple, sí, ¿no? Sí, sí, todas sí. Todas mujeres sin temperamento trajeron. Sí, te agarra, te cachetea al aire, ¿viste? Pero no importa. Vos, no. Te da un placer hablar. Aparte, con 90 y tantos tiene licencia para... Nah, es un... Tiene licencia bestia, para matar. Y cuenta las cosas como si la hubiera vivido ayer. Es una maravilla. Me encanta, la verdad que es divina. ¿Y acá en qué tema la trajiste? En Barrio de Tango. Un clásico. Uh-huh. Traje clásicos, mire. Está bien, del Gordo y el Barba. De Troilo y Mansi. Bueno, Nelly Omar, Barrio de Tango de Troilo y Mansi es el primer tema del bloque, pero quedan otros. Por ejemplo... Patio Mío. Una de las últimas versiones que conozco es la de Pepe Trelles. Esta, ¿quién es la que canta? Nelly Vázquez. Bueno, una cantora que... Curiosamente tuvo su cuarto de hora, bastante largo, por cierto, con dos grandes y distintos, ¿no? Por un lado con El Gordo y por otro lado con Astor. Totalmente. Se adaptó a los dos. Increíble. Qué cantante, ¿eh? Se adaptó a los dos, qué curioso, ¿no? Y sigue trabajando y está vigente, ¿no? Ah, sí, por cierto, sí, es verdad. Pero la faceta más extraña es esa, que después de haber cantado con una orquesta... como la del Gordo, tan típica, tan redondita, tan bien afiatada, todo, fue a parar a un quinteto como el de Astor, tan atípico. Totalmente. Pero bueno, un cantante que se digne de ser tal tiene que poder tener la ductilidad de cantar con diferentes formaciones. Las condiciones, ¿no? Claro, por eso digo que es una gran cantante. Sí. Bueno, el tema Patio Mío de Troilo y Cátulo en la voz de Nelly Vázquez. Luego... Un tema, no sé si lo tiene. Virginia Luque, Orillera. No. Tengo lindo. Un montón de temas de Virginia, pero este tema no lo tengo. Muy lindo. Este tema me de encanta. ¿Quién? De Bassi y Pelay. De Bassi y Pelay. Sí. Ella cantó muchas cosas de Pelay cuando estaba... digamos, en su apogeo, ¿no? Por la palabra de A pesar de eso, ya no cantó con Canaro nunca. Qué curioso, ¿no? Sí, porque hizo muchos temas sí, de Canaro. Sí, totalmente. Pero no cantó con Canaro. No, y capaz que no hubieran funcionado, o ya sabían que no iban a funcionar. ¿Te parece? Sí. No lo digo musicalmente, lo digo en el carácter, ¿no? Porque no creo que Virginia, sé que Canaro, por lo que cuentan, porque se imaginan que no lo conocía Canaro, ¿no? No, era bravito. Era bravo. Y bueno, pero también es brava Nelly, sin embargo cantó en la orquesta. Sí, pero, es verdad. No, yo creo que quizá el estilo de Virginia no era para la orquesta de Canaro y por eso no. Puede ser. Pensá que hay algunos temas de Pelay, de Canaro Moles y Pelay, o de Canaro y Pelay que ha hecho Virginia más contemporáneamente, que para mí fueron una revelación porque allí aprendí a degustar esos temas con Virginia. Pero si no, con las versiones de Canaro no me llaman la atención. No, ni sé lo que dice el tema, no, claro, le presto atención. No, Virginia es una intérprete de maravillosa, lujo, ¿no? Maravillosa. De lujo. Uno es como que escucha el tema por primera vez cuando la escucha Virginia. Claro, y entendés todo. Lo vuelve todo a descubrir. Claro, entendés todo. Bueno, hasta aquí venimos, ahora Nelly Omar, Nelly Vázquez, Virginia Luque. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Romance de barrio. Y el tema, yo te digo, Floreal Ruiz. Susana Rinaldi. Susana Rinaldi, hoy se va a poner contento la Yatola. Este que la tiene como la número uno, qué cosa. Lo único que faltaba que Sandra Luna le haga el coro a la Yatola. A mí Dios me encanta. No sé a quién le hago el coro, pero yo no estoy en el bando de nadie. Estoy en el bando de lo que me gusta. No, esto es decir, sí, ahora eligió bien, sí. En realidad me tiró unos mangos ayer. Me dijo, ponelo a la Rinaldi que estoy en una pulsada con Marino. Me dijo. Bueno, la Tana cantando el tema de Troilo y Mansi, Romance de Barrio, que es un vals bellísimo. Precioso, precioso. Y la versión también, me encantó. Claro, uno después de escuchar a Floreal, dice, y después de esto, ¿qué versión escuchamos? ¿No? Bueno, pero yo creo que estas artistas... están más allá de eso. Yo creo que son recreaciones, como hablábamos recién de Virginia, que cuando lo canta ellas por primera vez, creo que son creadoras de cada tema que hacen. A mí me gusta la Tana haciendo algunas cosas puntuales que tienen que ver con alguna poesía un poco más contemporánea y difícil. Ya le voy a traer, sí. Otras cosas que a tengo de ella muy lindas. Haciendo Magoya. Claro, haciendo eso, haciendo La Última Grela, claro, los ejecutivos, el 45. Claro. Pero entonces, hay cosas tradicionales como estas que... Sí, sí, por supuesto, es válido. Que me encantan, ¿no? A mí también me gusta. Creo que justamente uno las tiene adheridas a otros cantantes ya como un sello. Y bueno. Tiene una muy buena versión de Caserón de Texas. Es una de esas oportunidades en donde, como vos hablabas hace un rato de Virginia, describe muy bien esa época de las casitas de Belgrano. Totalmente. ¿Usted vio o lo escuchó? ¿O vio el video que tiene con Colangelo? ¿De Susana? Sí, cuando estaba con Colangelo. Porque hay un video No sabía, en YouTube. Hay un video en el, creo que en YouTube, o lo vi en algún momento en Volver, que está Susana sentada en el escenario, en un lugar, con Colangelo haciendo Caserón de Texas. Muy hermoso. No sabía, ¿no? Sí. Qué bueno. Me parece que era la época que hacían Michelangelo. ¿Se acuerda de esas épocas donde Michelangelo llevaba grandes artistas? Sí. Vamos a ver si podemos rescatarlo. Localizarlo. No, de todas maneras, esta es una gran versión. Todo lo que tiene detrás Susana en ese sentido es muy bueno en cuanto a lo que ha cuidado cada una de sus producciones. Todo lo que apareció grabado por La Tana tiene mucho que ver con una gran orquesta, con buenos arreglos. Es decir, no quedó nada descuidado. No, eso no es bueno. Es una profesional increíble y es un músico increíble, Susana. Bueno, repasemos. Barrio de Tango, la señora Nelly Omar. Patio Mío, Nelly Vázquez. Orillera, mi querida Virginia. Y Romance de Barrio, La Tana. Qué cuarteto. Para reafirmar la presencia femenina en Rincón Porteño, merced a la gestión Luna. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Pero no suelo traerle mujeres. Bueno, pero metiste cuatro. Y hoy sí. Le dedicamos el bloque. Bueno, gracias por estar otra vez en Rincón Porteño. Gracias a ustedes. Allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y los sapos doblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas